y tenemos el primer comunicado de la fecha. Estamos conectados con Carlos Flores. Él es delegado de Unión de Aguitas de Salta y nos vamos a estar charlando con él sobre diferentes actividades que va a haber. Hay una larga marcha que proviene de distintas provincias del país y que está arribando a Capital Federal y que tiene como protagonistas a los pueblos originarios. Carlos, ¿me escuchás? Sí, buen día, los escucho, sí. Contanos y contarle a la audiencia brevemente de qué se trata esta marcha que están protagonizando los pueblos originarios. Bueno, quizá en principio bueno saludarlos y contarles que, como bien decías, o sea, soy delegado de la Unión de Aguita de Salta y por ahí también aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con las distintas actividades que estamos realizando los pueblos en el marco del Bicentenario y nosotros desde los que estamos promoviendo desde el espacio de las organizaciones indígenas, que es el Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas Territoriales, en el cual convergen unas 30 organizaciones territoriales de un proceso que se ha iniciado el año pasado en marzo, en Almirante Brown, y del cual bueno venimos promoviendo propuestas en el marco del Bicentenario y en esto de construir un nuevo Estado en el cual se hacernos cargo, ¿no?, de tanto desde los pueblos como del Estado mismo de la situación de los pueblos. Carlos, y entonces quizás por ahí se ha difundido mucho una marcha que está saliendo como de tres puntos, pero no es esa actividad no es la que estamos promoviendo las organizaciones indígenas. De hecho, no tiene el consentimiento porque no ha habido una consulta y no ha habido en ese sentido la participación plena de los pueblos, ¿no? Y lo que sí estamos trabajando, las organizaciones son tres eventos regionales, en el cual uno se ha realizado este sábado pasado en lo que es el noroeste argentino, donde han ido las organizaciones territoriales del norte, desde los pueblos guaraníes, los pueblos huichí, los pueblos de aguitas, tanto del Valle de Salta como del Valle de Trancas, de lo que es la provincia de Tucumán, y ahí hemos estado alrededor de unas 2.000 personas plenamente de los pueblos y marchando y haciendo el acto en este marco del Bicentenario. Carlos, luego, en el día de ayer se ha hecho una actividad en que es San Martín de los Andes con el pueblo mapuche organizado del sur a partir de sus distintas organizaciones territoriales y que son varias por el sur, y el día 19 vamos a estar en lo que es Rosario, donde van a ir llegando las distintas columnas que vengan tanto del NEA y otros hermanos que van a estar viviendo de los distintos territorios del norte, para venir el día 20 a una marcha de acompañamiento a las autoridades de los pueblos originarios, en el cual tenemos previsto una recepción en Casa de Gobierno y el diálogo intercultural con lo que es Presidencia Nación a partir de unas 500 autoridades territoriales de los pueblos, que eso sería alrededor de las 18 horas. Entonces, la convocatoria es para esa actividad, para el día jueves a las 13 horas, nos estamos ahí juntando en lo que es Avenida de Mayo y 9 de Julio para acompañar a nuestras autoridades en este acto, que sería lo histórico para los pueblos, que Presidenta de la Nación reciba a nuestras autoridades tradicionales. Carlos, a ver, haciendo te hago preguntas sobre lo que vos me contaste para ir aclarando bien. ¿Existe una especie de coordinadora de los pueblos originarios que se forjó en Almirante Brown? Exacto. ¿Cómo se llama esa coordinadora? Más bien es el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios. Bien. Y tiene que ver con 30 organizaciones de los distintos territorios. Podemos hablar de norte a sur y de este a oeste, atravesando los pueblos de la Quebrada Ipuna, del pueblo guaraní del Ramal, y de la Quereimba, y la Asociación de Pueblos Guaraní de Jujuy, la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita, que converge en 5 provincias en el NOA, lo que es la provincia de Salta, del cual soy delegado y provengo de allí, del Valle de Aguita. Bien. También las distintas organizaciones que se está dando el pueblo huichí a partir de su Consejo de Cacique de la Ruta 86, la agrupación de la 12 de octubre también del pueblo huichí, y entonces del NEAS también, como la Intertoba, la Interhuichí, el Consejo Guaraní de Misiones, Casta Fe, que es una organización territorial en lo que es la provincia de Santa Fe, Carlos. El pueblo Comechingón y las distintas organizaciones desde la Confederación Mapuche de Río Negro, el Parlamento Mapuche de de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, entre otras organizaciones que convergen en este espacio y que es una articulación, ¿no? Y tiene que ver con propuestas concretas. Y este espacio, o sea, quizás lo tengan más fresco usted, tiene que ver con, y el público también, ¿no? Que es, ha sido el impulsor, que se ha conocido como lo que es comunicación con identidad, algo novedoso para todo lo que es Sudamérica en cuanto al derecho a la comunicación con identidad de los pueblos, donde se incluye un nuevo título a lo que es medios, medios públicos, medios privados y medios indígenas, también dentro de lo que es la política comunicacional y en este gran salto que ha dado el país en cuanto en el derecho de los pueblos al volver a la palabra a los pueblos. Carlos, perdóname que le interrumpa. A ver, entonces, este encuentro tiene, entre otras cosas, como reclamo primero, como me contabas al principio de la entrevista, plantear un Estado plurinacional. Digamos, ¿tiene idea como el planteo constitucional de la reforma boliviana? Exacto. Nosotros entendemos que vivimos, de hecho, en un Estado donde convergemos diferentes nacionalidades, ¿no? En donde están las nacionalidades originarias, pero también en una sociedad que donde se converge con otras nacionalidades también. Entonces entendemos que el Estado, de hecho, es plurinacional, pero también eso no puede solamente quedar en un título o en una demanda de los pueblos, sino que nosotros creemos que nosotros, los pueblos originarios, con todo el resto de la sociedad, construir ese Estado nacional, ese Estado plurinacional. Bien. Entonces, desde ahí, desde una política intercultural, ir construyendo, ir devolviendo, ir haciendo la reparación histórica de los pueblos, creemos que inauguramos un nuevo tiempo a partir de este diálogo que plasmaríamos el día 20 en Plaza de Mayo y en la Casa de Gobierno. Carlos, entiendo que este encuentro, este espacio de convocatoria amplio de pueblos originarios hace una lectura del kirchnerismo bastante propicia, digo, si se van a encontrar con la presidenta, si van a marchar hacia el Bicentenario acá en Buenos Aires, tiene que ver que hacen una lectura de este proceso político como positiva. Nosotros entendemos que encontramos en este proyecto nacional y popular puertas para el diálogo. También sabemos que hay un montón de demandas no cumplidas, por eso parte de la demanda tiene que ver con implementar definitivamente la ley de ordenamiento territorial, la 2660 y su prórroga, reglamentar el libre consentimiento previo a informados, instancias que a los pueblos nos darían los derechos que están contemplados en el convenio 169 como una declaración de Naciones Unidas, ponernos en una situación de igualdad, de equidad, ¿no? Entonces, por ahí, para que quede claro, nosotros no somos oficialistas ni nada que se le parezca. Nosotros somos pueblos originarios y nuestra palabra es la de los pueblos. Por eso entendemos que debemos dialogar, vamos en esa búsqueda, pero siempre como pueblos originarios y con nuestra propia forma organizativa, tradicional, recuperando nuestras autoridades tradicionales. Carlos, y a ver, por eso está bueno porque podemos ir ordenando un poco los temas. Ustedes organizaron en este marco una gran movilización que en algún lugar se confundió con la otra movilización que está generando la Túpac Amaru. ¿Qué es lo que sucedió con esas marchas? ¿Hay dos marchas? A ver, de los pueblos nosotros entendemos que va a haber una sola marcha, es la que estamos promoviendo las organizaciones territoriales. Bien. Después entendemos que hay una adhesión, por ahí podemos pensar desde el lado de la Túpac Amaru en querer por ahí hacer una actividad con respecto al Bicentenario y por ahí aprovechar la oportunidad para desde ese lado, desde ese marco quizás acompañar a los pueblos, lo que entendemos que a los pueblos nosotros lo que decimos a partir de nuestras organizaciones es que nos acompañen y no más el hecho de ser llevados de la mano, el de pretender arriarnos, ¿no? Entonces los pueblos son los tenemos la palabra y la propuesta nuestra es trabajar desde nuestras organizaciones, con nuestras dificultades y con nuestras virtudes, entendiendo que tenemos procesos diferentes en cada territorio y desde ahí buscar el consenso y avanzar. Bien, quiere decir entonces, Carlos, para que quede claro a mí y a la gente que escucha, o a la gente que escucha y a mí, que son, más allá del apoyo, no son dos, eventualmente son dos marchas distintas. Una es la de los pueblos originarios, que es la de ustedes, y luego está la actividad de apoyo, pero en cualquier caso diferente, de la movilización que está organizando la Túpac Amaru. Te pregunto con esto con insistencia porque da la sensación que hay una confusión sobre ese aspecto. Sí, entiendo que en la sociedad y por ahí el hecho también de que los pueblos originarios nos estamos haciendo visibles más claramente en este último tiempo, también se genere una confusión en ese sentido, ¿no? Cuando se habla por ahí intentando meter en una misma bolsa todo o entender que todo es un genérico y una sola cosa. Nosotros entendemos que un movimiento social es un movimiento social y lo que son los movimientos indígenas son totalmente otra cosa, porque las demandas y las realidades territoriales pasan por lugares diferentes, ¿no? Desde ahí es que los pueblos proponemos esto, ¿no? Es decir, los pueblos organizados tenemos propuestas, tenemos demandas, pero también queremos incidir en lo que es la política, en la agenda pública del gobierno. Carlos, estamos hablando con Carlos Flores, delegado de la Unión de Aguitas de Salta. Además del planteo en torno a la construcción de un Estado plurinacional, ¿qué otras demandas piensan llevar a la presidenta cuando se reúnen el día jueves? Entre otras, o sea, que tiene que ver con esto, ¿no? Que planteábamos la restitución de los territorios indígenas a partir de la implementación de la 2660, que tanto se resisten los gobiernos provinciales en acceder a ella, ¿no? Reglamentar el consentimiento activo y libre informado a partir de una ley que pueda salir desde el Poder Legislativo, crear un Ministerio Intercultural Indígena con facultades para hacer respetar ese libre consentimiento previo informado, luego reconocer los territorios indígenas tradicionales como espacios culturales y con soberanía que abarque el suelo, el subsuelo y tanto el espacio está por arriba de lo que es el suelo, ¿no? O sea, todo el territorio de los pueblos, ¿no? Y hay una serie de demandas que vamos a estar entregando, va a ser parte de nuestro documento, donde incluye la propuesta de crear una universidad autónoma de los pueblos, propiciar la participación de los pueblos indígenas en lo que es el poder legislativo a partir de una ley de cupo, incorporar una agenda legislativa, porque también por un lado está el Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo debe incluir en su agenda el tema de pueblos originarios y siempre la propuesta de abordarlo desde la realidad de los pueblos, ¿no? Poniendo la voz en los pueblos, no hablando por los pueblos. Carlos, te dejo una última pregunta y por mi parte no te molestamos más, te agradecemos tu tiempo acá. Cuando uno piensa la organización política que se dan los pueblos originarios y lo piensa a nivel estatal, a nivel de un Estado nacional, lo que uno le viene a la cabeza por lo que los sucesos recientes es, por eso yo te preguntaba al principio, el Estado boliviano, que ha hecho un gran esfuerzo por integrar, por hacer parte de su identidad, los pueblos originarios que son parte constitutiva de él. Cuando vos ves, haces una lectura de las instituciones políticas argentinas, de hecho ustedes las hacen, van a tener una reunión con la presidenta, ¿se imaginan en Argentina un Estado que funcione como funciona el Estado boliviano, el MAS de Evo Morales? ¿Imaginan una organización política como la que tiene Evo Morales en Bolivia? Nosotros, los pueblos originarios, creemos que estamos en una instancia a nivel continental, ¿no? Con otras perspectivas, que trasciende incluso Bolivia, ¿no? Porque hay que ver en la situación que están los pueblos del Ecuador, de Venezuela, ¿no? Creo que hay una realidad más allá de Bolivia, por ahí es Bolivia lo que tenemos más cercano. Entendemos que la realidad es otra en el Estado argentino, pero no desconozcamos, o sea, se viene un censo de este año y no desconozcamos que tenemos 35 pueblos originarios en este Estado. Obviamente la historia, el cómo ha sido la construcción de este país nos lleva a estar en una situación diferente a lo que son el caso Bolivia o el caso Ecuador inclusive, pero por eso nosotros planteamos que debemos construir un Estado plurinacional y lo debemos hacer con toda la sociedad, y desde ahí está el desafío y desde ahí está la propuesta de los pueblos, en que eso va camino a eso. De hecho, creo que uno observa en este último tiempo cómo han habido instancias de mirarse hacia el adentro, ¿no? Como sociedad misma, saliendo de lo que es la identidad del pueblo, la identidad de los pueblos, toda la sociedad empieza a reflexionar sobre qué es lo que somos, qué es la Argentina, qué Argentina queremos ser, hacia dónde queremos mirar como Argentina, ¿no? Los pueblos sabemos hacia dónde queremos mirar, pero queremos compartirlo eso con el resto de la sociedad. Entonces, por ahí plantear y pensarlo desde lo utópico quizás para algunos, pero nosotros creemos que eso, con solo recorrer nuestros territorios, nuestros lugares, no estamos tan lejos de eso. Carlos Flores, te agradecemos mucho la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande, y los esperamos el día 20 ahí para acompañarnos y acompañar a nuestras autoridades. ¿A qué hora es eso? Carlos, ¿me escuchás? Sí. ¿A qué hora es lo del jueves? Esta es a las 13 horas y la recepción a nuestras es a partir de las 18 horas. A las 13 horas arrancamos desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, andando marchando el encabezamiento de nuestras autoridades, y que eso sería a partir de 18 horas. Bueno, por ahí con un poco de suerte, Carlos, nos encontramos, llevamos unos compañeros, ponemos alguna bandera y los recibimos en Plaza de Mayo. Entiendo que ustedes la columna. Desde ya están invitados y bueno, esperamos contar con su acompañamiento. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Era Carlos Flores, delegado de Unión de Aguitas, de la provincia de Salta, contándonos sobre una serie de actividades que se están desarrollando en estos días en torno a los pueblos originarios. Y bueno, y separando las diferentes actividades que va a haber y que tienen como protagonistas diferentes espacios. Por un lado, va a haber una actividad muy fuerte también de la Tupac Amaru, que fue apoyada por CTA y que creo que hoy mismo va a haber una conferencia de prensa de Yasky.